La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el día 6 la información detallada titulada Nueva mitología heroica de la Corea del Chuche, que crearon la defensa del gran partido al pueblo y la magna potencialidad de la unidad monolítica, que dice en particular: el solemne cañonazo de la gran marcha popular por abrillantar con mayor esplendor de la revolución este año significativo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea resonó en alto en el frente de reparación de daños por la inundación en la parte septentrional de la provincia Hamgyong del Norte, flanco principal de la campaña de 200 días. En poco más de 2 meses, se construyeron las viviendas de 1, 3 y 5 pisos para más de 11.900 núcleos familiares, más de 100 casas cuna, jardines de infancia, escuelas, hospitales y clínicas. Se repararon las viviendas para más de 15.000 familias y fueron rehabilitados los diques del río Tumán de 1.900.000 metros cúbicos, sus terraplenes, los riachuelos de decenas de kilómetros, cientos de kilómetros de vías férreas y las carreteras, y decenas de puentes. De este modo se tejió en la tierra del norte la nueva mitología heroica de la era de Malima, la nueva leyenda sobre el amor al pueblo de la época del Partido del Trabajo. En la enconada lucha por acumular el baluarte socialista en que florecerán miles de fortunas del pueblo, en antiguos campos de batalla revolucionaria al este del Monte Paektu de larga historia, se consolidó la unidad en cuerpo y alma de las filas revolucionarias, se centuplicó la potencialidad del Estado, y se manifestó la fuerza del pueblo unido compactamente y la invencibilidad de la Corea del Chuche, que avanza como ráfaga de viento hacia la victoria final. Deparan solo la victoria y gloria a Corea, que avanza hacia la victoria final de la causa de la construcción de la potencia socialista con la gigantesca fuerza de la unidad monolítica de la Corea del Chuche, en que todos están aglutinados compactamente en torno al mariscal Kim Jong-un, sol de su destino, y la potencialidad de la gran unidad militar civil que crea milagros inimaginables en respuesta al llamado del partido.